Esto es Olvida tu equipaje en Radio Utopía. Con estos sonidos bluseros, esta tarde de viernes en el 107.8 en FM y en www.radiotopia.es. Con Paco López. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Armando, ¿cómo estás? Un gusto tenerte otra vez aquí, ¿no? Ya has venido un par de veces a la radio. Sí, correcto. Y bueno, pues para hablar de blues hoy, como aquella vez. Sí, sí, sí. Para, digamos, yo creo darle continuidad a aquel programa que se nos quedó un poco corto, sobre todo a nivel cronológico, ¿no? Porque empezamos desde los orígenes del blues en África y un poco arañando, ¿no? Cuál era la idea de blues y qué era el blues y qué dejaba de serlo. Uh-huh. Y luego, bueno, empezamos a coger un poco de ritmo y nos quedamos en los años 40, 50. Uh-huh. Y quedó pendiente este programa desde los años 50 hasta hoy y darle un poquito, ¿no?, de cancha al blues, sí, más, sí, actual. Sí, sí, yo aprendí mucho ese día contigo, te lo confieso y lo digo, ¿no? Y te lo agradezco además. Has dicho ya cosas importantes como la procedencia africana, ¿no? Correcto. La idea lo decías tú, el duende aquel día, ¿no? Un poco para compararlo con el mollo, ¿no? Sí, el mollo del blues, que es el lo mismo que el, más o menos, ¿no? Que el duende, que el flamenco, es el alma que encierra la música o el arte, ¿no? Muchas veces, que nos posee, que nos traspasa, ¿no? Esa es un poco la idea de que trabajamos el otro día, que estuvimos poniendo muchos ejemplos y explicando por dónde iba. Y bueno, a partir de ahí, pues el blues parece que tiene ese estribillo, ¿no? Que es el mollo. Mm. Y es una sonoridad, aunque luego es una base sobre la que se han construido muchas otras músicas y se ha ido diluyendo en otros colores y en otros tiempos. Mm. Pero sigue vivo y eso es una de las grandes... Sigue vivo, ¿no? Eso es un poco lo que venimos a hablar hoy, ¿no? ¿Cómo el blues ha sobrevivido tantos años después, tantos siglos después? Por retomar, ¿no? Un poco y por repasar que, ¿sabes? Los que hemos querido alguna vez ser estudiantes, ¿no? Mejor o peor, ¿no? Siempre nos ha gustado aquello de repasar un poquito. Y había una parte en todo esto del blues originario, ¿no? En Estados Unidos, aunque su procedencia, como ya ha quedado claro, era africana y tal, de los cantos de trabajo, ¿no? De los incluso de prisioneros, de presos, ¿no? De trabajadores del algodón, del campo, ¿no? Sí, inevitablemente, porque al final la triste historia del blues es que los africanos que lo traen vienen como esclavos, no hay otra opción, o sea, no hubo otra entrada del blues. Entonces, la esclavitud en sí misma es triste y en sí misma está relacionada con los trabajos forzados, ¿no? Desde remar en las galeras y hacer el ritmo con las cadenas, como hemos hablado, picar piedras o recoger algodón, ¿no? Esas eran un poco las historias. Y algunos de los grandes nombres que ya salieron en aquel programa que hicimos, ¿no? Que fue como, ¿qué? ¿6 meses o por ahí, ¿no? O menos. Sí, cuatro meses en octubre quizá. O por ahí sería. Sí. Charlie Patton, Robert Johnson, Ma Rainey, ¿no? Incluso con gente un poco más conocida, ¿no? Para el gran público, como Eric Clapton o Rod Stewart, ¿no? O Otis Redding, ¿no? Sí, estuvimos hablando, claro, un poco de los más fundacionales, que son los primeros que has mencionado, y luego cómo llega eso hasta algunos un poco más actuales, que es donde más pondremos hoy el acento. Y también había zonas, ¿no? Pues el blues de Louisiana, el blues del Delta, el de Texas, Chicago, ¿no? Etcétera, que sí. también está... Y bueno, lo pueden encontrar la gente también en... Eso lo puede encontrar la gente, ¿eh? Incluso en la descripción del audio de hoy voy a poner el enlace del primer episodio, ¿no? Perfecto. Para que la gente lo pueda escuchar también. Sí, porque las zonas del blues, por responderte a eso, están relacionadas con los estilos del blues. O sea, al final, en función de la zona, pues también se va relacionando con otro tipo de cultura popular blanca, ¿no? Por decirlo así. Con los irlandeses, con los franceses, ¿no? Entonces, en función de eso, pues también se dieron distintas fórmulas. Y sí, efectivamente, yo creo que lo mejor es, para poder avanzar hoy, hacer referencia al programa anterior y todo el que quiera bucear en esta parte más del origen que tire de ese programa, que además, como dijimos la otra vez, y yo sigo defendiendo lo interesante de esto, y sobre todo hoy, ¿no? Es un poco la intención que te confesaba, Armando, que sea más una guía de audio, una guía de escucha de estilos y de canciones interesantes dentro de este estilo, más que realmente un monólogo, ¿no? Un diálogo, mejor dicho. Sí, más menos académico y más práctico, digamos, ¿no? Sí, aparte, aunque hoy siempre hay cosas. Hoy son las prácticas, digámoslo así. Aunque siempre que yo creo que lo interesante de la radio es guiar un poco, ¿no? Es verdad, sí. Y más en una radio como esta, que no es una radio para hacer dinero, ¿no? Sino todo lo contrario, sino para una radio para la gente, ¿no? Pues correcto. Yo, hablando de bucear, ya me he buceado por el documento de Excel, que me pierdo en el Excel, ¿no? Pero como tú manejas mucho, pues me lo has pasado en Excel. Entonces, si quieres ya nos vamos directamente a presentar un poco la primera canción que hemos escuchado antes, ¿no? Correcto. Para mí es una... Bueno, más allá de la canción... No hemos dicho el nombre. De Fantastic Negrito. Fantastic Negrito. Curioso nombre. Bueno, curiosísimo nombre y está ahí como introducción por un motivo muy, muy definido. Este señor, que se llama realmente Xavier Amin de Faurlis, con muchas Z, H's y demás, si lo miráis por internet lo vais a ver. Él nació en Massachusetts, ¿no? Y es estadounidense, pero hijo de un somalí musulmán, casado con una estadounidense, octavo de 15 hermanos, nacido en 1968, si no me equivoco. Sí, correcto, en el 68, o sea, ya tiene sus 57 años el hombre. Y bueno, él encuentra en el blues una forma de expresarse y muy relacionada pues con toda esa mezcla de culturas y es lo más interesante de todo esto. Dentro de todo eso, ese carácter negro, porque él es negro, es de origen somalí, y verse enlazado, ¿no?, con sus antepasados de la manera más brutal, casi como en una especie de máquina del tiempo. En 2016, esta canción que hemos escuchado, que forma parte de un disco que se llama The Hand of God, La Mano de Dios, ganó el Grammy al mejor disco de blues de la actualidad. 2016. Y después de eso, y ahí y ya con esto termino un poco de hablar de ese señor, que ya os invito a que también buceéis en su obra, saca otro disco que se titula White Jesus Black Problems, Jesús Blanco, Problemas Negros. O sea, manteniendo mucho ese espíritu del blues original. Y bueno, pues es algo interesante ver cómo el blues, a pesar de todas las evoluciones y que ahora vamos a ver, sigue vivo y sigue vivo en ese formato. Pues si te parece, vamos con el siguiente tema, ¿no? Que sí. Es de Fats Domino, ¿no? Sí, aquí una mínima introducción. Es un poco la pretensión del programa es ahora volver a la cronología. Nos quedamos más o menos en los años 50 y vamos a escuchar una canción, ¿no?, que con la anterior hace mucho contraste. Hemos empezado, como quien dice, por el final. Una canción muy conocida, que mucha gente la va a reconocer cuando escuche este programa, que es el Blueberry Hill de Fats Domino, y que es un estándar de los 50. Y ahora la escuchamos, si te parece, Armando, y luego hablamos un poquito de qué pasó en los años 50. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. My dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of the vows you made were never to be. Oh, you were my thrill on Blueberry Hill. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of the vows you made but only to be. Though we're apart, you thought of me still. Pues este blues, ¿no?, de los 50, ¿no? Sí, es un blues, bueno, muy estándar, muy, muy reconocible, porque además luego también lo versionó Elvis Presley en los 60 y lo popularizó aún más, ¿no? Entonces, justo de eso habla los años 50, de la popularización del estilo. Ahí empieza a haber una especie de dicotomía, porque el blues empieza a gustar, pero aún el blues es una música de negros, radicalmente. O sea, todavía los blancos... No había ningún blanco que hiciera blues y no estaba bien visto. Eso ya lo veremos con Elvis y con Alan Freed, que hablaremos de qué ocurre ahí, ¿no? Cómo se rompe ese melón. Entonces, bueno, ¿quién tenemos en los 50? Por dar así las cuatro grandes nombres o cinco, siempre se me va a olvidar alguno y alguien claro. Seguro que me mataría, pero claro, bueno. Claro. Podemos hablar de Muddy Waters, que arranca en los 50, de Willie Dixon, contrabajista y... le tengo un cariño especial por lo mismo. Acabamos de escuchar a Fats Domino, que es otro estándar. Y en el blues femenino, como siempre, con un peso importantísimo, tenemos a Big Mama Thornton, que es la que creó Hound Dog, que también la popularizó luego mucho Elvis. Y Etta James, que es uno de los, digamos, de la creadora de los mejores y mayores estándares de blues melódicos que hemos tenido. Entonces, en los 50 pasa algo. En los 50 empieza a grabarse, a partir del año 1945, empiezan a grabarse realmente discos de blues. Y empiezan a ir a la radio. Todavía es de una manera relativamente desordenada. En los 60 veremos que hay otro boom, pero se empieza a organizar. Y entonces surge una figura, que es la figura del DJ, bueno, además ayer fue el día de la radio, estamos en la radio, qué mejor homenaje, ¿no? Y entonces hay un tipo blanco, en este caso, que es Alan Fit, que no es muy conocido quizá por el gran público, pero le debemos mucho, porque en otras cosas fue el que creó el término rock and roll, que empieza a pinchar estos discos de música negra en las emisoras de radio. Y empieza a pincharlo de una manera muy concreta, y es, solo ponía versiones originales, nunca ponía unos autores que versionasen a otros. Ese era el requisito para sonar en la radio de Alan Fit. Y ahí los nombres que acabo de mencionar empiezan a hacerse conocidos. Y eso empieza a generar un ruido, un sonido, una sonoridad que empieza a captar unos jóvenes que en los años 60 serán los grandes estandartes del blues y, por supuesto, del rock and roll, porque ya empieza en los 50-60 la escisión, ¿no? Ya, que no es una escisión como tal, realmente es una, hay una convivencia, pero bueno, sí, ya se empieza a datar. Entre el blues y el rock and roll, te refieres, ¿no? Correcto, sí. El rock. Y dicho esto, decir también que hay otras corrientes que conviven con el blues, ya lo dijimos en el programa anterior, y una fundamental es el gospel. Uh-huh. El gospel, el soul, ¿no? Y los cantos de la iglesia, los cantos eclesiásticos, y ahí hay alguien que los recoge de manera excepcional, que es Ray Charles. Uh-huh. Recoge esa sonoridad de la iglesia y se la lleva al mundo más oscuro y más canalla de la noche, y consigue ese sonido entre el blues, una especie de proto rock and roll, y el soul y el gospel, que ese sonido tan original y tan único y tan reconocible que tiene Ray Charles, y me parecía un crimen no pues poner algún temazo suyo. A escuchar, ¿no? Sí. I Got a Woman, ¿no? Correcto. Y bueno, vamos a quedarnos con él. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way over town, good to me. Oh yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. She says a loving early in the morning just for me. Oh yeah. She says a loving early in the morning just for me. Oh yeah. She says a loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, oh she's my baby, don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, don't you know she's alright? Don't you know she's alright? She's alright, she's alright. Oh yeah. Pues eso, ¿no? Ray Charles, ¿no? Sí, imprescindible para entender esa rama del blues. hablábamos fuera de entrar un poco de la cosa de la electricidad, ¿no? De, sí. De electrificación de todo este, de toda esta música, que ya sí. Llevamos, vamos, ya se ha visto algo en lo que hemos escuchado, ¿no? Incluso en lo que escuchamos en el programa anterior, ¿no? Especialmente sí, algunas del final, ¿no? Pero que, bueno, que es un y hablabas hace un rato de la radio, yo te preguntaba también por esto de las guitarras eléctricas, ¿no? Sí, la tecnología. ¿Cómo afecta esto? La tecnología toda, ¿no? Impacta siempre en todo, en la música especialmente, ¿no? O sea, sin tecnología no habría música electrónica, no habría muchas cosas, ¿no? Dentro del blues, claro, no es ajeno. Entonces, sobre el tema de electrificar instrumentos en particular, sobre todo guitarras y bajos, ¿no? Llega un momento en el que al principio, por ejemplo, casos como el de Ray Charles y muchos otros, tocaban con bandas, con grandes bandas. El guitarrista, la guitarra es un instrumento de poco volumen. Acústicamente, una batería se la traga tranquilamente, o muchísimos otros instrumentos. Los instrumentos de viento tienen mucho más volumen que las guitarras. Entonces tienen ese problema de que no se escuchaban. Y ahí aparece Leo Fender a mitad de los años 40, con las, bueno, ahí eso tiene mucho debate, ¿no? Luego estuvo también Gibson, luego estuvo el famoso Les Paul, ¿no? Y muchos otros fabricantes. Sí, como esos son los tres grandes, ¿no? Son los más grandes es Gibson y Fender históricamente, pero luego, bueno, hay muchos otros muy reconocidos y otros que desaparecieron, como Framus, como, o sea, y luego hay marcas ahí antiguas, ¿no? Muy, muy chulas, y muchas modernas que funcionan muy bien, sobre todo, pues igual que la industria del automóvil, que quizás sea más conocida con los coches, ¿no? Ahora mismo una guitarra Yamaha puede ser un super guitarrón. Tokai en su momento también, y siguen fabricando y tal, que son japonesas. Pero bueno, digamos que los dos grandes estándares son Gibson y Fender. Empieza Fender, que tiene el privilegio de ser el que golpea primero, y crea el Fender Precision, el primer bajo eléctrico, que le quita a los bajistas de dos cosas. Una, de cargar con un contrabajo enorme, y dos, y de ahí viene el nombre de Precision, de tener trastes en un instrumento que hacen los graves. Los contrabajos no los tienen, claro, no tienen traste. Entonces, eso es una gran revolución para la música. Tener un bajo preciso que suena de manera redonda. Uh-huh. Y no es mejor ni peor, pero es otra sonoridad. Quiero decir, luego el jazz mantendrá el sonido del contrabajo, por ejemplo, estupendamente. Pero en el blues y en el rock and roll se crea ahí un tema. Y luego, con la guitarra, por supuesto, hay una evolución, mástiles más estrechos, cuerdas de metal y, sobre todo, volumen. Y con el volumen vienen otras cosas, sonoridades y efectos. Y eso, década tras década, irá creciendo, y autor tras autor, ¿no? Hay gente como Jimi Hendrix, que luego hablaremos un poco de él, pues por ejemplo, que le mete la quinta marcha a aquello. Y bueno, en los años 50, 60, en esta época en la que estamos hablando, de la radio, hay dos grandes discográficas que dan un salto que no deja indiferente a nadie. Estaba por un lado Sun Records, estaba la Columbia y luego estaba Chess. Había más también, pero esas son las tres grandes de las que yo creo que merece la pena hablar para dar un ABC, ¿no? Sun Records es la discográfica por antonomasia, digamos, de pues, del primer Elvis Presley y sobre todo de Johnny Cash, ¿no? Como más conocido, y de muchos otros, ¿no? Por no extendernos. Columbia lo que hace es sacar una colección, comprar los derechos, digamos, y sacar la colección de toda la obra de Robert Johnson. O sea, se vuelve 40 años atrás y recopila esto y lo saca en disco. ¿Qué ocurre? Que eso cae en manos de gente como un jovencísimo Keith Richards en Inglaterra, o un Eric Clapton niño, o gente así, ¿no? Y eso causa, o Bob Dylan, y eso causa un impacto. La popularización, ¿no? Claro, y ahí empieza tanto la radio como los discos a crear algo. Y ya llega Chess, definitivamente, y Chess coge todo lo que tenía grabado o consigue meter en estudio, a Muddy Waters, a Howlin' Wolf, a Sonny Boy Williamson, a grandes voces, grandes autores del blues, los recopila, los ordena, le pone nombre a las canciones, las estructura, y se las da al mercado, y se las da a las radios. Y entonces ahí, claro, ahí ya todo cambia. Los 60 entran de otra manera. Entran con todo eso ordenado, popularizado, cruzando ya por fin, por primera vez, el charco, y aún con la resistencia de que era música para negros. Y aún vamos a escuchar, antes de pasar a ver cómo esto salta, ese puntito, ¿no? De empezar ya también a ser música para blancos, vamos a escuchar a Albert King. Albert King, para mí, me ha costado mucho no poner a B.B. King. y a, ni a Freddy, ¿no? A los tres reyes del blues. Y he elegido a Albert por algo, ¿no? Primero porque B.B. King creo que todos los hemos escuchado más. Mm. Está más visto. Y con todos mis respetos, ¿eh? Eso no significa que sea peor. Al contrario, ha vendido más. Claro. Pero Albert, que es uno de las, junto con Herbie Hancock en el jazz, es uno de los autores que crea el funky más adelante. Y es uno de los autores que crea el blues de los 80 con Steve Ray Vaughan, que luego también le escucharemos. Entonces, para mí Albert King tiene un valor adicional, y es la evolución. B.B. King no. B.B. King siempre es lo mismo. Es el tío que coge a Elvis de las solapas y le mete en el blues, pero luego es un señor que en los años 90 está grabando con Tracy Chapman, pero sigue grabando su mismo blues. Albert King no, Albert King evoluciona. Entonces vamos a escuchar I Play the Blues for You, que es muy eléctrica, pero muy... muy ese punto intermedio entre el blues y el rock tan, tan interesante, ¿no? De esa época. Albert King, ¿no? Esta canción que en esta versión dura 7 minutos y pico y decías que es la parte 1 de 2, ¿no? O sea que sí, aquí el... se ha tomado con tranquilidad. Bueno, yo creo que es una de las características muchas veces de ese tipo de música, ¿no? Del blues, que no tiene prisa, como quien dice, ¿no? Es infinito. O sea, tú sobre una base de blues puedes estar improvisando eternamente. Entonces, bueno, hay una anécdota tremenda de Ray Charles, precisamente, que es la canción... Ay, Dios mío, ahora te la diré. Mm. Hay una canción de Ray Charles que no la tenía compuesta. O sea, a él le pagaban por tocar durante un tiempo en un local y dicen, oye... Lo voy a decir ahora mismo. Mm. La canción que es que lo estoy mirando a la vez. El What I Say, exacto. Mm. El What I Say. y le dicen, oye, tienes que tocar tanto tiempo. Entonces él ya había terminado su repertorio, no tenía tiempo, no tenía preparadas canciones para rellenar tanto, y dijo, vale, pues no pasa nada. Hizo una base de blues, rápida, porque el World Day 6 es rápido, y frenética, hipnótica. Y la gente bailaba, bueno, ahí había ya consumo de sustancias, hablaremos de eso. Bailaba encima de las mesas, se volvía loca, y él empieza a tocar, a tocar, a tocar. Y de hecho, el World Day 6 es un disco que son tiene dos partes, porque es cara A y cara B todo el rato la misma canción. Entonces tiene mucho que ver con lo que luego ha acabado siendo la música electrónica, que tiene mucho que ver con propiocepción, con introspección, con otras cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo a Albert King, a la excavadora de terciopelo, de Velvet Bulldozer, le llamaban de los primeros también, pues imagínate, homosexual reconocido, 2 metros de alto, negro, años 60, Estados Unidos, tuvo su valor el hombre a la hora de ser abanderado de ciertas causas, ¿no? Y bueno, ahí le escuchamos creando algo que luego acabó siendo, como decíamos, el funky. Luego eso empezaría a coquetear con Herbie Hancock, con otra gente del mundo del jazz, y acabarían saliendo cosas súper interesantes. Me ha gustado la frase esta de no tiene prisa que has dicho, ¿no? O sea, porque es la sensación que da el blues, ¿no? O sea, es una música que es emotiva y que es profunda y al mismo tiempo lenta, ¿no? Cosa que a los que nos hemos educado un poco en el rock, ¿no? Lo sí. Lento nos, un poco nos mata, ¿no? Pero no es el caso del blues. El blues es un poco lo contrario, que a pesar de su lentitud, de no tener prisa y tal, bueno, te llega muy, muy adentro, ¿no? Hay estilos de blues más rápidos y más lentos, aun con todo. Claro, claro. Lo que se dice vulgarmente un blues arrastrado, ¿no? Que decimos cuando los que tocamos, ¿no? Decimos, venga, vamos a hacer un blues arrastrado. Arrastrar significa vamos a hacerlo todo lo lento que se pueda, ¿no? Para pues eso, para poner los ojos en blanco y llorar tus penas, ¿no? Es un poco la idea este de blues tradicional, que es muy chula, es muy bonita. Pues así que, bueno, fenomenal. Lo que solemos hacer aquí en el programa, ¿sabes, Paco? Es una parada musical, ¿sabes? Hacemos la primera parte, luego pero aquí no. Hoy no, o sea, lo que hacemos es ir hablando de continuo, ¿no? Sobre la base de esas canciones, ¿no? En la lista que me has pasado, el siguiente es pues una figura fundamental, ¿no? De la historia de la música popular, ¿no? Contemporánea, digamos, sí. Que es Elvis Presley, ¿no? Sí, el That's All Right de Elvis Presley, que no es de Elvis Presley, como muchísimas de las canciones que conocemos por él, es un estándar de blues muy antiguo que él escuchaba de niño. Él se cría entre negros y escucha estas canciones desde niño, y lo que hace es reinterpretarlas. Y el salto de Sun Records con Elvis y lo que hace realmente es demostrar que los blancos también podían hacer música de negros, ¿no? Para mí es la gran aportación de la música de Elvis, que no es tanto música sino industria, concepto, política, ¿no? Es algo distinto. Es, oye, yo me he criado entre personas negras, esa es la música que yo he aprendido, la siento, la vivo, la bailo, me vuelvo loco con ella, sé cómo entran en trance con esto y yo quiero hacerlo y quiero bailar como ellos y quiero ser como ellos. Entonces, el That's All Right, que es la canción que te pongo aquí, es quizá, si no recuerdo mal, es de sus primeros sencillos y es una es que responde exactamente a esto. Luego él empieza a desarrollar más, ha sacado otro tipo de canciones y demás, pero en el principio Elvis lo que busca es traernos el blues, pero acelerado, rápido y bailón, que acaba siendo también rock and roll, porque al final esto acaba siendo ese punto que no sabe dónde empieza, acaba el blues y empieza el rock and roll. Esto fue escandaloso en Estados Unidos, ¿no? Bueno, estuvo prohibido, o sea, hay una película de Ray Charles, por cierto, que lo mencionábamos antes por la antena, se llama así, Ray, R-A-Y, que os la recomiendo, es interesante para conocer un poco la desastrosa vida de Ray Charles, pero genial, ¿no?, como músico. Y hay otra de Elvis, que es muy conocida, muy reciente, en la que retrata muy bien toda esta parte, ¿no? En la que le prohíben cantar canciones, le hacen bajar del escenario y le convierten en un muñeco de la industria que fabricaba millones y que al final pues no sabe muy bien dónde acaba la persona. Casi, empieza la, en la película, más que casi será una película sobre Elvis, una película sobre el productor de Elvis. Sí, sobre el coronel este, no sé cuánto. Llamaba, sí. Smith, no me acuerdo, sí que lo hace Tom Hanks, el papel. Sí, ese es el tema. Entonces, por eso he querido rescatar de Elvis. Primero, porque estamos hablando de blues y no de rock and roll. Y segundo, que no podíamos ver qué pasa en los 60 sin entender a Elvis y cómo ese click de los discos de tal, tal, tal, y encima ese paso a la música de blancos también, que ya definitivamente universaliza el blues, así que bueno. Y con esa denominación de Elvis Pelvis, ¿no? Sí. Que tiene que ver también con una cuestión, es el rollo del baile, ¿no? Que el blues, claro que se había bailado, pero no era especialmente una música pensada para bailar, sino para, pues lo, un poco lo que tú decías, para arrastrar. A ver, los ojos en blanco decías, ¿no? El blues rápido, como el del That's All Right que vamos a escuchar ahora, sí que se bailaba, pero no era un... Bueno, sí, sí, sí se bailaba, pero era un baile salvaje, era un baile absolutamente sexual, de gente empapada en alcohol, que después de 6 días trabajando recogiendo algodón, se metía en una cabañita a 45 grados, se ponían a tocar esta música y a bailarla frenéticos, porque era su momento de soltar la válvula. Claro. Y luego estaba ese otro blues de llorar por el tipo de vida que llevaban, ¿no? Digamos que tiene las dos vertientes. Uh-huh. Pero sí, sí, esto es para mí la gran semilla del rock and roll. Pues vamos a escuchar este tema de Elvis, ¿no? Y pues seguimos. Elvis Presley, ¿no? En directo. Bueno, esto es un disco de estudio, pero una grabación conjunta, ¿no? De todo el bueno, es como una especie de unplugged, ¿no? Este en sí, concreto, ¿no? Bueno, Elvis, sabéis que es bien conocido, ¿no? Que daba directos durante todos los días, de lunes a domingo en Las Vegas, durante años. O sea, le exprimieron como un limón al pobre. Totalmente. Y entonces se tiene muchísimo grabado en directo, que es una especie de directo estudio directo. Hay miles de horas de Elvis grabadas, uh-huh, una uh-huh. y otra vez las mismas canciones. Uh-huh. Sí, de ahí, bueno, pues como decíamos, Elvis ya definitivamente se explota en la radio de todo el planeta y... pues sobre todo el mundo occidental, y llega a todos los oídos de toda la gente, ¿no? Y a partir de ahí, antes de irnos a Estados Unidos, pues hay algún grupillo más, y volveremos en algún caso a Estados Unidos, que vamos a rescatar. Pero claro, a partir de aquí lo que se resulta muy interesante es cómo empieza a llegar a otros sitios y otros estilos y otras épocas, ¿no? Porque en los 70, ya por avanzar un pelín más, en los 70 el blues deja de estar de moda. El blues empieza a entenderse como algo caduco, pasado de moda, de la época, pues eso, antes de la... O sea, los 60 viene la época hippie, 70 ya es la explosión de todo esto, ¿no? Y de los Doors y de Jimi Hendrix, que Jimi Hendrix mantiene el blues muy vivo. Uh-huh. Hay muchas canciones. No le he puesto la lista, no le hemos puesto, pero vamos, uh-huh. podría uh-huh. estar con él, con Red House o con muchas otras, ¿no? Pero en los 70 ya no se lleva el blues tanto, ya no mola, ¿no? Decir que eres... músico de blues. Claro, ha llegado el rock, ¿no? El rock y empiezan a hacer el punk. Es cosa de los mayores, ¿no? Eso es, ¿no? Y empiezan a hacer el punk, empiezan a hacer el heavy metal y muchos otros estilos. Pero aún con todo, el blues se esconde dentro de cada uno de los discos y nos sigue regalando alguna cancioncilla y alguna cosita, ¿no? Y dentro de eso siempre hay excepciones que confirman la regla y bueno, tenemos los Allman Brothers, que son muy de los 70, los ZZ Top, que también caminan muy esa línea delgada entre las dos cosas, Rory Gallagher, que le vamos a escuchar luego también, porque para mí es imprescindible, para ver cómo funciona el blues en Irlanda, ¿no? En otro sitio un poco distinto. y bueno, y muchos otros, ¿no? Que también mantienen el blues vivo. Ray Cooder, bueno, hay gente muy interesante ahí. Pero uno de los grandes es Clapton. Ya lo hablamos en el otro programa, le pinchamos. No se puede hablar de blues sin hablar de Eric Clapton. Mm. Eric Clapton es un gran músico, es un músico que dedica toda su vida al blues y todo en torno al blues. O sea, tiene discos que no son puramente de blues, pero él nunca se despega de eso ni se avergüenza de esa etiqueta. Y la canción que tengo aquí que propongo de Clapton, el Lay Down Sally, es un blues setentero, es un blues pues con patillas largas y pantalones de campana. Porque el blues, pues también, como digo, se va escondiendo en las épocas y va diciendo, bueno, aquí sigo. Pues vamos a escuchar este tema de Eric Clapton. Gracias, Armando. Somewhere to go, won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Era, es Eric Clapton, ¿no? Que comentabas, Paco, fuera de antena, que es claro, si es no blues, ¿no? Técnicamente, pero es otro sonido también, otra estética, desde luego, ¿no? Sí, es como digo, Clapton es toda una vida dedicada al blues, pero claro, tantas décadas de trabajo sobre una misma cosa, obviamente, pues va y viene con las modas un poco y se va adaptando, se va camuflando. Por eso he elegido el Lay Down Sally, porque es. Podría haber cogido, por ejemplo, el From the Cradle, que es un discazo de blues de Clapton. Claramente. Pero ese disco no son canciones suyas. No, son versiones rescatadas, claro, pero luego tiene... Pero son versionazas, ¿eh? A mí claro, el Ocean Boulevard, que tiene también unos bluesazos impresionantes. O sea, hay muchos discos de Clapton con cosas muy, muy buenas de blues puro y duro. Podríamos haber cogido Ray Cooder, podríamos haber cogido cosas que, por ejemplo, ese se lo lleva más a sonidos mucho más mexicanos, de desierto, fronterizos, tal... Pero el tema es que el blues sigue, o sea, tú te vas a Ray Cooder y el blues sigue ahí. Te vas a Eric Clapton y el blues sigue ahí y tal. Y eso es lo interesante, ¿no? Y claro, que empezando porque ya no estamos en Estados Unidos, ya nos hemos ido a Inglaterra. Ya decías, Eric Clapton ya hemos cruzado el charco. Decías que el blues se va a vivir fuera de la casa del blues, ¿no? Claro, o sea, sigue viviendo, pero claro, se expande, ¿no? Hace una expansión bestial por todo el planeta, ¿no? Y ahí en Inglaterra cala muy hondo, supongo que el idioma tiene mucho que ver. Claro. Como digo, no se puede dejar de mencionar, por supuesto, a los Rolling Stones, eso es absolutamente obligatorio, aunque no los pinchemos, que están totalmente digamos, influenciados por el blues desde un principio. Los Beatles, aunque no es el grupo más bluesero, tienen un origen. Los primeros discos conocidos de los Beatles ya son más Pop, ¿no? Más pop, más de menear la menita, pero antes de eso, lo primero que hacen McCartney y Lennon cuando se juntan a hacer algo es hacer versiones de Chuck Berry, de cosas de blues, de rock and roll. Sí. O sea, ellos empiezan por ahí. Luego dicen, bueno, venga, sí, vamos a inventarnos algo distinto. Claro. Los Rolling no. Los Rolling mantienen un poco el espíritu de chico malo del blues y del rock and roll. Sí. Y les toca... Además, hay un documental muy bueno sobre Rolling Stone, que es Crossfire Hurricane, también muy recomendado, en el que no hay narrador. O sea, son todo cortes de entrevistas de los propios Rolling. Eso es muy interesante. Y música. Y ellos lo dicen en una de las entrevistas antiguas, ¿no? De los 70, dicen, no, es que ya los chicos buenos del rock ya estaba cogido, eran los Beatles. Solo había hueco para los malos. Dicen, nosotros que nos gustaba la droga, que nos gustaba la violencia, que nos da... es que lo teníamos a huevo, claro. Y ahí hay el lazo con el tema de las drogas, el alcohol y la mala vida, por decirlo así. Mm. O sea, hay un vínculo inevitable, ya lo dijimos en el primer programa, entre las personas pues en situación de pobreza, en situaciones muy complicadas, y el blues como forma de expresión, y los consumos y ese tipo de cosas, ¿no? Y también el mundo de la noche, que tiene mucho que ver con todo esto. Entonces, total, es un estribillo común en gran parte de la música blues y rock and roll. Que eso esté ahí siempre, está presente en las letras y muchas veces hasta pues en directos, ¿no? Que estás escuchando y dices, madre mía, qué buen guitarrista es este tío, pero ese día no. Entonces, bueno, te das cuenta que hay cosillas ahí y tal. Y bueno, pues luego hablaremos, por ejemplo... Claro, también depende del nivel de conciencia del público, ¿no? En este caso. Bueno, tiene mucho que ver, claro. Y luego hablaremos de Stevie Ray Vaughan, por ejemplo, que es el hijo predilecto musicalmente de Albert King, igual que Joe Bonamassa es de B.B. King, ¿no? Es el chico blanco que sale de... Te estoy contando en otro programa. Exacto. Pues Stevie Ray Vaughan es una persona con una personalidad brutalmente adictiva, quizá para muchos el mejor bluesman blanco que ha habido. Fíjate, con muy poca producción, porque murió muy joven, precisamente por eso, porque era, o sea, se desintoxicaba, volvía, tal, pero era excesivo en todo, y la forma de tocar también. Bueno, vamos a escuchar primero otra cosita y luego vamos a por Stevie, porque Stevie ya es años 80. De acuerdo, voy pinchando, si quieres, y presentando sobre el tema, ¿no? Que es de Led Zeppelin, ¿no? Sí, Led Zeppelin, lo hemos dicho antes un poco, ¿no? Yo creo que viene a representar también en Inglaterra esa nueva era del hard rock, ya esto es hard rock, y cómo nos cuela en sus discos blueses de libro como este Since I've Been Loving You, a nivel de temática, a nivel de interpretación, es un blues excepcional, y es un blues. Y estamos hablando de los años 70, un grupo de hard rock. Vamos a escucharlo. Since I've been loving Bueno, pues qué decir, ¿no? O sea, bueno, Jimmy Page a la guitarra, Robert Plant, bueno, esto es Led Zeppelin. Sí, totalmente. Esto es la Capilla Sixtina, ¿no? De... Del rock, porque esto sí que es un grupo de rock. Sí, no se puede decir otra cosa porque fueron uno de los previos al estilos como el heavy metal, pero mantuvieron el blues vivo. Es algo, como digo, que nunca se termina de despegar, ¿no? Es verdad. Sigue siendo el papa. Es verdad. La Capilla Sixtina, ya te digo. Sí. Pues vamos un poquito adelante, si te parece. Nos vamos a saltar. Sí. Nos vamos a saltar un poquito a Stevie, con todo mi cariño y respeto y pena, pero Stevie Ray Vaughan, muy recomendado escucharle, pero es verdad que es blues puro y duro. O sea, no te va a ofrecer otro patrón del que no hayamos hablado ya. Y vamos a ir directamente a Rory Gallagher, porque además Stevie es americano y, como digo, hijo predilecto de Albert King, tal, o sea, ofrece lo mismo. Rory Gallagher no. Rory Gallagher tiene el folk irlandés en las venas, tiene otras cosas. Y joder, tiene canciones verdaderamente brutales. Creo que, no sé al final, el Armando, si he puesto el cuál hemos elegido. El Used to Be, vale. Estuve entre esa, Christopher Way, el That's a Light. O sea, hay muchísimas canciones muy buenas. ¿Qué les dan de comer a los niños irlandeses? Pues música, yo creo. Joder, porque macho, porque, es que es porque Dublín nivel, es otra historia, ¿no? Es nivel música en la calle. Sí, el amor, el talento que hay en Irlanda con la música es... Los artistazos que han salido irlandeses de un país de 6 o 7 millones de habitantes, ¿no? Sí. Es brutal. O sea, de Thin Lizzy, U2, bueno, hay muchos grandes grupos. Muchos. Vale, pues el Christopher Wave, lo que vamos a ver aquí es un blues de estilo, pero el salvajismo de Rory unido a ese punto tan blanco, tan gaélico, ¿no? Que tenía. No, no, es mejor escucharlo. Vamos a escuchar. Jerry McAvoy Bass, Wilger Campbell Schlagzeug und Rory Gallagher Gitarre, der Titel Used to Be. Baby, I don't ever wanna be just a thorn in your side. Tell me what you gave me, baby, and I will give you back. The trouble. Bueno, esto le gusta a los heavies también, ¿no? Bueno, el punteo. Ya es otra escala, son otras escalas, ya no está ceñido la escala del blues. Rory tenía un vocabulario musical mucho más amplio y mucho más de su tierra. Y como digo, pues le da otros matices al blues sin salirse del blues en esta canción. Luego la obra de Rory Gallagher tiene más extensión, pero tiene mucho blues, muchísimo. Y bueno, pues ahora... Vamos adelante, si quieres, porque... Sí, para que no está la parte hispánica, ¿no? Sí, América Latina, con todo mi cariño también, me la voy a saltar un poco porque no hay tiempo material. Otro día lo podríamos dedicar a hablar de esto. Pero sí que quiero hablar del blues, en España. Y bueno, ha habido varios estandartes que nos han traído hasta el blues de ahora. Gente que lo ha traído también metido en Mena, como Ilegales, como Loquillo, como Fito, como, o sea, gente muy conocida que sigue haciendo blues, que hace blues y que está en Mclan, ¿no? Este Tarque. O sea, hay mucha gente muy grande en el blues, Aurora. Bueno, hay muchísimos que se podrían mencionar, grandes, los Cigarros, que están ahora ahí pegando muy duro y tal. Y luego hay, pues eso, grupetes emergentes que estamos ahí peleando, manteniendo el blues, ¿no? Di el nombre de vuestro proyecto, ¿no? Nosotros tocamos, o sea, yo toco en Mala Banda, es mi grupo, está muy cerca del blues también, y bueno, grupos amigos como Supergatos, que tocamos hace poco con ellos, pues están también muy metidos en ese tipo de temas y demás. Y luego hay gente funcionando aquí en España. Bueno, me gustaría también mencionar a Edu Manazas, que tenía antes un grupo que era Whisky Tren, creo que llevaba solo, que se le puede ver en la Coquette cada 2x3, cada X, uh-huh. Y es una experiencia verle, ¿eh? Es alguien que se fue a Estados Unidos a rescatar y tal, y volvió. Y luego, pues también hay mujeres en España ahora mismo trabajando en el blues. Susan Santos, que es extremeña, si no me equivoco, y también la he podido ver unas cuantas veces en directo. Ángela Judu, que está más cerca, ella es andaluza, seguro. No sé si es malagueña y vive en Granada o al revés. Creo que es granaína y vive en Málaga. Pero bueno, para el caso es lo mismo. El que está más cerca del folk o del rockabilly, pero también está ahí metida y tal. Y yo aquí te había propuesto un par de canciones, creo que te he puesto antes la de Guadalupe Plata. Vale, pues Guadalupe Plata es un grupo de Úbeda, de Jaén, que ya lleva muchos años, y es una interpretación del blues muy oscura, y muy española y muy andaluza. Y eso es algo que me parece maravilloso, porque de hecho ya tienen otro proyecto en paralelo que se llama Cantes Malditos, que mezclan blues con cantejondo. Eso ya lo dejamos fuera de programa como recomendación aparte, ¿no? Porque es duro. Es duro, pero es curioso como María de Cantejondo con el blues, es para escucharlo. Y lo que es Guadalupe Plata como tal, creo que es como, puedes... Perdón, es como lo de Lagartija con Morente, ¿no? Sí. Que es una burrada, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que Lagartija y Morente, o Raimundo Amador, toda esta época... tiene un valor brutal y técnicamente eran muy buenos, pero, y esto no es una crítica, aunque diga pero, estaba muy enfocado a la industria del pop, mm-hmm. A vender discos, a salir de la tele y a consumir, que la gente lo pudiera tragar. Claro. Guadalupe Plata va por otra línea, o sea, hace lo que les da la gana y es algo muy oscuro y muy sucio. Y lo digo también como un piropo, fíjate. porque estamos hablando de blues, ¿no? Estamos claro, el blues y un blues andaluz, de rural, digamos, tiene que ser oscuro y sucio. Ya como anécdota cuento que el grupo realmente son dos, Juan uh-huh. de Dios y Fernando, que es la batería, guitarra y voz y batería. Y bueno, tenían un bajista o pseudo bajista que tocaba con un cubo de zinc y una cuerda de motosierra. Yo los he visto unas cuantas veces en directo y no te deja indiferente eso. O sea, te lo aseguro. Y bueno, lo mejor es que los pongas para que si alguien uh-huh. no escucha Guadalupe uh-huh. Plata, que lo haga. Claro, que estaba pensando en la cosa de la fusión, ¿no? Tan sí. productiva y tan fecunda en el mundo de la música. Sí. Y también, obviamente, en el blues, ¿no? En el flamenco, en otras... Sí, sí, lo que hablábamos al principio del todo. El blues explota y cae por todo el planeta. Y ya tenemos blues de Jaén, ¿no? Como esto que vamos a escuchar. Vamos a escucharlo. Las letras un poco flojas, ¿eh? Bueno, las letras de Guadalupe Plata, es verdad que esta canción no tiene, tiene muchas instrumentales, pero tienen canciones que son para hacérselas mirar, echarles un vistazo. Hay una que es Calle 24, que es una canción infantil, ¿no? La de la Calle 24, una vieja mata un gato y tal, y sobre eso hacen un blues. O sea, cómo rescatan nuestra infancia, la mezclan con el blues y con ese punto andaluz. Bueno, es un proyecto que a mí me tiene hipnotizado, luego y a mí y a mucha gente más, ¿no? Mm. Luego habrá a quien no le guste tanto, pero me parece muy mencionable. Aquí tengo un tema de, que te decía yo, el bonus track, ¿no? El sí. De Javier, vamos, de la Vargas Blues Band, ¿no? Sí. El Blues Pilgrimage, el peregrinación bluesera, ¿no? O algo sí, así. Correcto. Es un Javier Vargas es un... Creo quizá uno de los grandes estandartes, del top 5, me atrevo a decir, seguro. Y probablemente del top 3, ¿no? De la gente que ha hecho blues en España. Hombre, sí. De manera reconocida y potente. Es madrileño, si no recuerdo mal, Javier. Y yo digo que es nuestro Stevie Ray Vaughan. O sea, incluso físicamente con su sombrerito de vaquero y tal, ¿no? Es ese mismo rollo. Es curioso, ¿no? Un hombre de Madrid. Bueno, tú seguro te reconoces en esto, ¿no? Como músico. Sí. Y que dedica su vida a una música, ¿no? Sí, hay algo que se va un poco fuera de lo racional muchas veces, que la música, que es lo más bonito y a veces lo más difícil de explicar, ¿no? Es esa pasión de... hay una frase muy antigua que la han repetido muchos grupos, ¿no? Que es, hay que vender el alma al rock and roll. Si quieres que el rock and roll te devuelva una buena forma de hacer música, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. Nos vamos a escuchar a la Vargas Blues Band. Fenomenal. Bueno, ese es Javier Vargas, ¿no? Javier Vargas y la Vargas Blues Band, ¿no? Correcto. Pues con este peregrinaje de blues, ¿no? Sí. ¿Es una religión el blues o qué? Bueno, lo que decía antes, ¿no? Si hemos hablado de alma, algo tendrá que ver, sí. Algo tiene que ver. Y ahora creo que vamos a pasar a un señor de Galicia que está activo. De hecho, el último directo suyo lo vi estas Navidades, más o menos, desde hace nada, que es Néstor Pardo. Néstor tiene ya bastantes discos, es un tío que bueno, está trabajando mucho en el blues de distintas fórmulas, pero a mí hay un punto de él que me llama mucho la atención, que quizá no sea el más común y por eso mismo me parece muy interesante. Y es que toca blues a navaja, es decir, con una navaja de afeitar, con la parte, con el dorso de la navaja, contra una guitarra de slide. Entonces, uh-huh. ese tipo de técnica que se usaba antiguamente en el blues está poco vista y en España menos. Uh-huh. Entonces, encontrar un guitarra de slide a navaja en España, como Néstor Pardo, me parece que menos que poner esta canción con la muerte de Dick, que es un blues de libro con letra de blues, música de blues, navaja de blues y todo de blues. Pues vamos a escucharla un poquito. Era Néstor Pardo, ¿no? Sí, señor. Pues todos mis respetos al señor Pardo. Y al blues español, ¿por qué no? Había que hacerle también su homenaje. Y como digo, que me perdonen todos los que se me olvidan, que seguro que son muchos. Desde aquí pedimos las máximas disculpas, ¿no? Sí. Aquí Caleo, ¿no? Caleo, yo creo que era obligatorio hablar del blues en los fenómenos de masas, ¿no? Caleo uh-huh. es un grupo finés, de Finlandia, uh-huh. Que ha tenido un peso brutal porque sonorizó varias series muy conocidas, uh-huh. con otras canciones más conocidas que esta, pero que es un grupo que viene del blues musicalmente y de manera, vamos, pura. Lo que pasa que tiene su puntito finés, que no sé, conozco mucha música de allí, pero por lo que he podido bucear, tiene su puntín, le pasa como a Gallagher, uh-huh. y luego tiene su punto de otras músicas, del pop, del rock and roll, del heavy, de otras épocas, ¿no? Pero del folk incluso, entonces... He cogido, si no me equivoco, te he propuesto la de Broken Bones, que es blues puro y duro, por la letra y también un poco por la música. Así que bueno, vamos a ver qué hacen en Finlandia con esta gente. Pues vamos a escucharlo. The devil's gonna make me a free man. The devil's gonna set me free. The devil's gonna make me a free man. The devil's gonna set me free. I've been down deep Texas, Mississippi State, hoping things might go my way. For every hard earned dollar I'll make, that stands a white man just to take it away. Some might say I talk loud, see if I care. On lockdown, don't walk away from my fear. I busted bones, broken stones, look the devil in the eye. I hope he's gonna break his chains. Oh, yeah, the devil's gonna make me unfree. The devil's gonna set me free. The devil's gonna make me a free man. The devil's gonna set me free. Another hard day. pues nunca pensé que esta tarde escucharemos blues finlandés aquí en Radio Utopía, pero en Radio Utopía y en Olvida de tu Equipaje todo es posible, queridos amigos, con Paco López además, ¿no? Tiene mucho que ver con lo del equipaje. Exactamente. Pues esto era Kaleo, como os digo, ¿no? Esos blues, estos chicos del blues, ¿no? De Finlandia. Correcto. Sí, y luego estábamos hablando de Black Keys, ¿no? Bueno, The Black Keys es un grupo también que lleva el blues en las venas. Son de Ohio, de Estados Unidos, de Akron en concreto. Aunque ambos tienen procedencia familiar de otro lado, porque Dan Auerbach y Patrick McCartney pues tienen que venir de otro lado, ¿no? Pero bueno, supongo sus padres o abuelos, pero bueno, eso en Estados Unidos no es muy raro. Uh-huh. The Black Keys está considerado muchas cosas. Normalmente no tanto una banda de blues, pero de hecho han sacado un disco hace un par de añitos que se llama Delta Cream, la crema del Delta, que son solo versiones de blueses antiguos, o sea, hasta ese punto les gusta el blues. La canción que proponemos aquí pues es de ese disco, si no recuerdo mal, Black Kumati, que no es suya, es de Burnside, es una canción muy antigua de blues, y vamos a traer el blues de vuelta a casa, y lo vamos a traer de una manera muy chula, porque es un disco, como digo, de 2022 aproximadamente, y está grabado en magnetófono, porque esta gente en general graba bastante analógico, pero para grabar blues tomaron la decisión de grabarlo como se grababa antiguamente. Entonces, vamos a ver que ahí no hay pistas, ahí no hay nada digital. Se nota, se respira en la grabación. O sea, es todo un... está grabado una cinta de magnetofónica, es un falso directo, y se puede escuchar incluso antes de que empiecen, probablemente en el disco en general, ¿no? Esta canción ya no recuerdo con exactitud, pero a lo mejor algún golpe de baqueta fuera o alguna cuerda terminando de afinar, cualquier cosa, o sea, no, y creo que eso le da aún más encanto haber rescatado el blues de esa totalmente manera. Totalmente, lo imperfecto, ¿no? Siempre sí. Tiene, ha dado grandes alegrías al mundo del arte, ¿no? La belleza de la imperfección, correcto. Potentísimos, ¿no? Black Keys, ¿no? Sí, Black sí. Keys. Se nota la actualidad también ahí ya en la forma de grabar, a pesar de que sean medios antiguos, ya se sabe cómo dar caña a un disco, sí. Pues estamos a punto de irnos, Paco, ¿no? Te quiero agradecer que hayas venido esta tarde, tarde-noche, aquí a Radio Utopía, Paco López, ¿no? Especialista en blues, poeta, escritor, ¿no? También músico. Y que en persona decente, porque viene a Radio Utopía, ¿no? O sea, ¡hombre! Que no es lo mismo venir a Radio Utopía que no venir a Radio Utopía. Cuidado, ¿no? Con esto. Alguien con principios, ¿no? Exactamente, con valores y principios. Pues nos vamos a quedar con un último tema, ¿no? Que además vamos a hacer algo que hicimos ya la otra vez, ¿no? que es terminar con Bonamassa y Beth Hart, ¿no? Uh-huh. Y explícanos un poco por qué. Pero antes de que nos vayamos, te quería hacer una pregunta, porque has mencionado varias veces la idea de estándares del blues, ¿no? O sea, sí. Como que yo entiendo que estás diciendo que son como tópicos, ¿no? Como ideas o sonidos, ¿no? No, bueno, cuando se dice estándar en blues o en jazz, son canciones o frases sonoras, por decirlo así, que forman parte de la, digamos, de la estructura armónica de cualquier canción de blues o de muchas canciones. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy conocido, el de Nina Simone, esta canción de I'm Feeling Good, que es el Extrema y Dura de Extremo Duro, y a su vez es el Straight Cat Strat de los Straight Cats, y a su vez es, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, esa estructura la tenemos una y otra vez. El estándar es ese descendente, que son cinco notas, que son tono, tono, tono, semitono, tal. O sea, ahí tienes un estándar. Sobre ese estándar puedes construir y puedes hacer tu propia canción. Pero la base, da igual que la creo. Quiero decir, probablemente lleve siglos dando vueltas, ¿no? Entonces, eso es un estándar, normalmente en blues y en jazz. Hay veces que sí, que dice sobre el estándar de blues o de jazz que hizo fulanito en tal época, pues sobre eso vamos a construir. Y nos vamos a ir con Joe Bonamassa y Beth Hart, ¿no? Cuéntanos un poquito por qué en las dos ocasiones te has decidido por terminar con ellos, ¿no? Bueno, yo creo que Bonamassa es de los grandes, de los que siguen vivos, y que merece la pena darle voz, mejor dicho, ¿no?, audio. Bueno, él también canta. En Estados Unidos es un tío muy conocido, y en Inglaterra y tal, aquí no tanto. Entonces, uh-huh, a mí me gusta mencionarlo, porque creo que, además, todo el mundo que se lo he recomendado luego me ha vuelto diciendo, joder, oye, de hecho, el del otro programa, hubo gente que decía, no había escuchado mucho este tío y me gusta. Pero hoy en concreto, lo justo sería decir que vamos a escuchar a Beth Hart y a Joe Bonamassa, uh-huh, y ponerla a ella adelante, porque aparte de que es quien canta la canción, es quien toca el piano y, uh-huh, quien la compone. Pues entonces creo que la canción de Beth Hart con la ayuda de Joe Bonamassa. Correcto. ¿Mm? En este caso es así. Y bueno, es el peor blues, ¿no? El blues más malo, se llama así, The Baddest Blues, y habla pues de lo que ha sufrido esta mujer, especialmente relacionado con el amor, con el maltrato y con alguna cosa más, ¿no? Que tiene mucho que ver con el blues, pero bueno, Blues y San Valentín también nos pedía, ¿no?, hoy un poco de amor, o en este caso de desamor, que, uh-huh, es más blusero. Uh-huh. Pues así, Paco, que está. Muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un placer. Nos vamos con más blues, como no puede ser de otra manera. Y hasta prontito. Paco, gracias. Salud. Gracias. Get enough. saddest blues. The jive versus all.